Papeles son papeles, promesas son promesas, palabras de tu boca ya no me interesa. Y esto es papeles, promesas son promesas, palabras de tu boca ya no me interesan. Me han dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma de bandida. Y tú juegas conmigo, amor, y por las noches quieres que sea tu abrigo. Pero yo estoy convencido, amor, que no soy tu destino. No, no, ya no me busques, ya no me ames, ya no me pienses, ya no me extrañes. Que fue tan duro lo que yo viví contigo, que ya no quiero ni siquiera ser tu amigo. Promesas son promesas, palabras de tu boca ya no me interesan. Me han dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma de bandida. Y tú juegas conmigo, amor, y por las noches quieres que sea tu abrigo. Pero yo estoy convencido, amor, que no soy tu destino. Amigos.